Lección 12 para el 20 de marzo del 2021. El deseado de todas las gentes. Sábado 13 de marzo. Lee para el estudio de esta semana Isaías 59 del 15 al 21, 61 y 2, 61, 61 2. Para memorizar. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 63. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos ni creído que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Fe y obras, página 35. Esta semana podremos ver más de esta gran verdad según se revela en los escritos del profeta Isaías. Domingo 14 de marzo. Los efectos del pecado. Isaías 59. En Isaías 58:3, el pueblo le preguntó a Dios: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? En cambio, Isaías 59:1 sugiere otra pregunta. Algo así como, ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero Él no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no escucha? Isaías responde que Dios es capaz de salvar y escuchar, Isaías 59:1. Sin embargo, el hecho de que Él no lo haga es una cuestión totalmente distinta. Vamos a leer Isaías 59:2. Dice la pregunta, ¿qué mensaje se da aquí que responde la pregunta de Isaías 59:1? En Isaías 59:1 y 2 nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios decide ignorar, entre comillas, a su pueblo, no porque ese sea su deseo, sino porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Esta es una de las afirmaciones más claras de la Biblia con respecto al efecto del pecado en la relación divino-humana. Isaías dedica el resto del capítulo 59 a explicar este asunto, que está presente en toda la historia humana. El pecado puede destruir nuestra relación con el Señor y, por lo tanto, conducir a nuestra ruina eterna, no porque el pecado aleje a Dios de nosotros, sino porque nos aleja a nosotros de Dios. Leamos Génesis 3:8 y piense en esta pregunta. ¿Cómo revela este ejemplo el principio expresado en el párrafo anterior. En Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto hace que el pecador se aleje aún más del Señor. El pecado nos separa de Dios, no porque Dios no se acerque al pecador. De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecado hace que rechacemos sus propuestas divinas hacia nosotros. Por eso es tan importante que no toleremos ningún pecado en nuestra vida. ¿De qué manera experimentaste la realidad de que el pecado causa una separación de Dios? En tu experiencia, ¿cuál es la única solución al problema? Lunes 15 de marzo. ¿Quién es perdonado? Isaías 59, 15 al 21. Isaías 59 presenta un panorama alarmante del problema del pecado. Afortunadamente, la Biblia también presenta la esperanza de la redención. Para comenzar, la primera pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? La Biblia es inequívoca, todos. Por lo tanto, la redención no puede basarse en la falta de pecado, debe basarse en el perdón. Jeremías 31:34. Pablo concuerda, todos pecaron, dice en Romanos 3:9 al 20 y 23. Entonces, no puede haber distinción sobre esa base, Romanos 3:22. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Vamos a leer en Romanos el capítulo 3, los versículos 21 al 24, que nos hace pensar en esta pregunta. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cómo somos salvos? ¿Qué esperanza deberían darnos en el juicio? Vamos a leer Romanos 3, 21 al 24. Dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El factor decisivo en el juicio es quién recibió y sigue recibiendo el perdón por tener fe en Jesús. Es cierto que somos juzgados por las obras, pero no en el sentido de que las obras nos salvan. Si fuese así, entonces la fe no sería necesaria, Romanos 4:14. Al contrario, nuestras obras revelan si realmente hemos sido salvados, Santiago 2:18. ¿Por qué las obras no pueden salvarnos, ya sea ahora o en el juicio? En Romanos 3:20 y 23 nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es demasiado tarde para que las buenas obras o la obediencia a la ley rediman a alguien. El propósito de la ley en un mundo pecaminoso no es salvar, sino señalar el pecado. En cambio, la fe que obra por el amor, Gálatas 5:6, amor que el Espíritu de Dios derrama en el corazón, Romanos 5:5, demuestra que una persona tiene fe viva en Jesús. Lea además Santiago 2:26. Las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora. Por lo tanto, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor, que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley. En el juicio, Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él. Martes 16 de marzo. Llamado universal. Isaías 61 y 2. ¿De qué habla Isaías 61 y 2? ¿Qué principio ves que obra allí que se manifiesta en toda la Biblia? ¿Qué esperanza ofrece? Isaías 61 y 2 nos dice lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. En Isaías 61 y 2 se nos brinda una imagen de la liberación del pueblo de Dios después del exilio, expresada con la descripción de Dios que crea luz en la oscuridad y apunta hacia el cumplimiento final de la salvación por medio de Cristo. En hebreo, este personaje es femenino singular. Ver además Isaías 61 y 2. Debe ser Sión, personificada como una mujer que se menciona casi al final del capítulo anterior, Isaías 59:20. Entonces los pueblos de la tierra que están cubiertos de tinieblas vendrán a Sión, serán atraídos por la luz de la gloria de Dios que ha surgido sobre ella, Isaías 62. Se convoca a Sión para que entre en la luz que es suya, para luego observar y reaccionar ante las naciones mientras se reúnen a la misma luz. Las profecías de Isaías, introducción y comentario, página 494 de J. Modger. Fíjate que aunque Sión es Jerusalén, se hace más hincapié en la gente que en la ubicación física de la ciudad. El resto de Isaías 60 desarrolla el tema presentado en los versículos 1 al 3. La gente del mundo siente atracción por Jerusalén, que es bendecida por la gloriosa presencia de Dios. ¿Cómo se compara esta profecía con la promesa del pacto de Dios a Abraham en Génesis 12, 2 y 3? ¿No están diciendo lo mismo? Dice en Génesis 12, 2 y 3, «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Dios tenía un propósito universal cuando eligió a Abraham y a sus descendientes. A través de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis 12:3, 18:18 y 22:18. Así el pacto de Dios con Abraham finalmente fue un pacto con toda la humanidad a través de Abraham. Él y sus descendientes serían el canal de la revelación de Dios para el mundo. Isaías trató de restablecer a su pueblo a su destino antiguo y universal. Como representantes del Dios verdadero, eran responsables no sólo de sí mismos, sino también del mundo. Debían acoger a los extranjeros en busca de Dios. Ve además Isaías 56, 3 al 8, porque su templo sería llamado casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7. En este contexto,

El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». El ministerio de Jesús, ¿en qué medida cumplió esto? Además, hazte esta pregunta importante. Nosotros, obviamente, no somos Jesús, pero debemos representarlo ante el mundo. ¿Cuáles son las cosas que hace el Mesías según se expresan en Isaías 61 del 1 al 3? ¿Que nosotros con nuestras capacidades limitadas deberíamos estar haciendo también? ¿Y cuáles son algunas de las formas prácticas en que podemos hacer estas cosas? Jueves 18 de marzo, el día de venganza del Dios nuestro. Isaías 61:2. En medio de todas las buenas noticias, ¿por qué el Mesías, según se muestra en Isaías 61, proclama la venganza de Dios? En Nazaret, Jesús el Mesías leyó Isaías 61 hasta la frase proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, Isaías 61:2 y Lucas 4:19. Luego se detuvo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, Lucas 4:21. Por ende, evitó deliberada y específicamente leer las siguientes palabras del mismo versículo, el día de venganza del Dios nuestro, en Isaías 61:2. En tanto que su ministerio de buenas nuevas, libertad y consuelo comenzaba a liberar a los cautivos de la tiranía de Satanás, el día de la venganza aún no había llegado. En Mateo 24, comparar con Marcos 13 y Lucas 21, predijo a sus discípulos que los juicios divinos vendrían en el futuro. De hecho, en Isaías 61, el día de la venganza de Dios es el día grande y espantoso de Jehová, según Joel 2:31 y Malaquías 4:5, que se cumplirá cuando Cristo venga nuevamente para liberar al planeta Tierra de la injusticia, al derrotar a sus enemigos y liberar el remanente oprimido de su pueblo. Apocalipsis 19 y comparar con Daniel 2, 44 y 45. ¿Cómo concilias la noción de un Dios de amor con un Dios que también promete venganza? ¿Son incompatibles estas ideas? ¿O entiendes la venganza como una manifestación de ese amor? Si es así, ¿cómo es eso? Aunque Jesús nos ha dicho que pongamos la otra mejilla, Mateo 5:39, en otros lugares dejó muy en claro que se impondrá justicia y castigo, Mateo 8:12. Aunque Pablo nos dice que ninguno pague a otro mal por mal, en Primera de Tesalonicenses 5:15, también dijo que cuando el Señor se revele desde el cielo, como una llama ardiente, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Nueva Traducción Viviente. La diferencia, por supuesto, es que el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, solo puede administrar justicia y venganza de una manera completamente justa. La justicia humana, la venganza humana, contiene todas las fallas, debilidades e inconsistencias de la humanidad. La justicia de Dios, por supuesto, no tendrá ninguna de esas limitaciones. ¿Cuál de los siguientes incidentes te haría más propenso a querer ver venganza contra alguien que hace el mal? 1. Una persona que lastima a alguien que tú no amas. O 2. Una persona que lastima a alguien que tú amas. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor el vínculo entre el amor de Dios por nosotros y las advertencias de venganza? Viernes 19 de marzo, para estudiar y meditar. Lee Elena de Huay en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 393 a la 396, y también El deseado de todas las gentes. ¿No es este el hijo del carpintero? En las páginas 203 a la 210. Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista a los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés, contemplaban al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Deseado de toda la gente, página 204. El día de la venganza de Dios vendrá. Será el día del furor de su ira. ¿Quién soportará el día de su venida? Los hombres han endurecido su corazón contra el Espíritu de Dios, pero las flechas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Antes de mucho, Dios se levantará para ocuparse del pecador. ¿El falso pastor protegerá al transgresor en ese día? ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de desobediencia? ¿La popularidad o la cantidad harán inocente a alguien? Estas son preguntas que los negligentes e indiferentes debieran considerar y responder por sí mismo. Fe y obras, página 33. Preguntas para dialogar. 1. Un pastor adventista del séptimo día declaró reflexivamente que el problema número 1 en su ministerio es la exclusividad de los miembros de la iglesia que no quieren que otros se unan a ellos. ¿Cómo pueden los cristianos, entre comillas, llevar el amor, la esperanza y las buenas nuevas del reino de Cristo a todo el mundo para que otros puedan tener la oportunidad de ser salvos antes de que llegue el fin? Mateo 24:14, cuando ni siquiera quieren aceptar gente que hace todo lo posible para asistir a su iglesia. Resumen. Dios purifica una sociedad injusta, quitando a los rebeldes y restaurando al remanente que se aleja de los pecados que los ha separado de Dios. Debido a las bendiciones de la presencia de Dios, las personas de otras naciones se sienten atraídas hacia Dios y su pueblo para que también puedan disfrutar del tiempo aceptable de Dios que es proclamado y provisto por el Mesías.